Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Astrid Martínez. Mi número de cuenta es el 3095-1306 y soy alumna de la clase de comercio electrónico. En este momento les voy a comentar un poco en lo que respecta a la revolución que acaba de iniciar, parte del capítulo número 1 de nuestro libro, en donde podemos encontrar la definición concreta de lo que es comercio electrónico, el cual es el que implica aquellas transacciones comerciales capacitadas de manera digital entre las organizaciones y los individuos. De igual manera, podemos identificar y describir aquellas características únicas que respecta a la tecnología del comercio y a la vez lo que representa su significado. Pero en ese momento vamos a hablar solamente en el detalle de cada una de estas. Tenemos lo que es la ubicuidad, el alcance global, los estándares universales, la riqueza, la interactividad, la densidad de la información, la personalización o la adecuación y la tecnología social. A su vez podemos hablar y describir de todas aquellas aplicaciones relacionadas a la web 2.0, mismas que han surgido como un nuevo conjunto de aplicaciones que se van complementando en el internet y cuales se dan a conocer indirectamente como web 2.0. También podemos describir los principales tipos de comercio electrónico que podemos encontrar. Entre esos podemos mencionar 5, que es el B2C, el B2B, el C2C, ¿verdad? Y también tenemos lo que es la tecnología P2P. El comercio móvil, además de esto, implica también el uso de dispositivos digitales inalámbricos para realizar transacciones en la web. También somos capaces de comprender la evolución del comercio electrónico desde sus primeros años hasta la fecha. Sabemos que el comercio electrónico ha pasado por 3 etapas muy importantes. Una es la innovación, la consolidación y la reinvención. Los primeros años del comercio electrónico fueron un periodo de crecimiento explosivo, empezando de 1996 con el primer uso extenso de la web. Los primeros años del comercio electrónico fueron un éxito tecnológico. Durante sus primeros años, el comercio electrónico no cumplió con las visiones de los economistas del mercado. Sin embargo, el comercio electrónico entró en un periodo de consolidación que empezó en marzo del 2000 y se extendió hasta el 2005. El comercio electrónico entró también en un periodo de reinvención en el 2006 con el surgimiento de las redes sociales y las aplicaciones web 2.0. Podemos con esto también identificar los factores que definirán el futuro del comercio electrónico. Dentro de estos podemos mencionar lo que es la tecnología del comercio electrónico que seguirá propagándose a través de toda la actividad comercial. Los precios del comercio electrónico se elevarán para cubrir costos reales para hacer negocios en la web. Los márgenes y ganancias del comercio electrónico se elevarán a niveles más comunes. Las compañías tradicionales, bien dotadas y experimentadas de Fortune 500, desempeñarán un papel creciente y más dominante. Asimismo, podremos describir las principales áreas o los temas en que se basan estudios de comercio electrónico, como lo es la tecnología, que nos ayuda a comprender el comercio electrónico que se requiere para una comprensión básica de las tecnologías de información en las que el Internet y World Wide Web se representa como una variedad de tecnologías complementarias. También vemos lo que son los negocios como tal, que aunque la tecnología proporciona la estructura, son aplicaciones de negocios. La sociedad, que es imprescindible para comprender las presiones que impone el comercio electrónico global sobre la sociedad contemporánea. Debemos definir ciertas preguntas, ¿verdad? Y entre esas es si realmente nosotros tenemos una simetría en relación a lo que es la información del comercio electrónico. ¿Conocemos o sabemos qué es un espacio de mercado? ¿Sabemos distinguir cuáles son los 3 beneficios de los estándares universales? Y así, entre otros puntos muy interesantes. Buenas tardes, ingeniera. Soy el alumno Ronnie Giancarlos Ponce con el número de cuenta 3142-1342. Yo les voy a hablar acerca del capítulo 2, que se trata acerca de los modelos de negocio en el comercio electrónico. Como concepto clave tenemos la proposición del valor, que son las formas del producto y servicio de la compañía que satisface la necesidad del cliente. Tenemos el modelo de ingresos, que son las formas de las compañías que planea obtener dinero en sus operaciones. También tenemos la oportunidad en el mercado, que es el potencial ingreso dentro del espacio del mercado destinado para una compañía. También contamos con las ventajas competitivas, que son los factores que diferencian en el negocio de su competencia. La estrategia de mercado es un plan que desarrolla la compañía como la en el mercado y que atrae a los clientes. También tenemos los modelos B2C, que se cuenta con lo que es una herramienta que es el portal, que es una herramienta poderosa de búsqueda, más que un paquete integrado con el contenido de servicios. También tenemos el vendedor al detalle, que es una versión en línea que el vendedor detalla tradicional e incluye al comerciante virtual. Tenemos los proveedores de contenido, que son compañías de información, entretenimiento y proporcional contenido digital. También contamos con lo que es el corredor de transacción, que procesa transacciones de ventas en líneas. Y tenemos como el generador de mercado, que utiliza la tecnología de internet para crear mercados y reúne a los compradores. También contamos también con los que son los modelos C2C, que es el modelo de negocio que conecta al consumidor con otros consumidores, el más exitoso siendo como modelo de negocio. Contamos con el modelo de negocio P2P, que permite que los consumidores compartir archivos y servicios a través del servicio web. Y tenemos también lo que es el modelo de comercio móvil, que toma el modelo del comercio electrónico tradicional y apalanca a través de la tecnología inalámbrica. Dentro de eso también contamos con los conceptos de negocios y estrategias claves y aplicables para lo que son el comercio electrónico. Tenemos la estructura industrial, que es la naturaleza de las participaciones y la industria de poder ser una negociación relativa. Contamos también con la cadena de valor industrial, que es un conjunto de actividades realizadas en la industria por parte de los proveedores y los fabricantes. También contamos con estrategia de negocio, que es un conjunto de planes para lograr el rendimiento superiores a largo plazo con el capital de una inversión de la empresa. Dentro de eso también contamos también con lo que es los diferentes y principales modelos de negocio B2B, que son los distribuidores electrónicos que proveen productos a negocios individuales. La adquisición electrónica, pues se dice que son unas empresas industriales que crean mercado digital. También contamos con lo que es el mercado de intercambio, que es un mercado digital que proporciona los independientes para entradas directas, y la consorción industrial, que es una red industrial privada de la propiedad de la industria que coordina con cadenas de suministros. Bueno, buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Edgar Sánchez, con número de cuenta 3092-1563. Y lo que corresponde, pues hablaré del capítulo 3, Internet World Wide Web y la infraestructura del comercio electrónico, del cual nos dice que el Internet prácticamente se basa en tres etapas, lo que es en la etapa del desarrollo del Internet, que es la innovación del 1961 al 74, la institucionalización del 1975 a 1995 y la comercialización en 1995. Como concepto clave del Internet tenemos la tecnología clave, ¿verdad? Que en 1995 el Consejo Federal de Redes aprobó una resolución que definió formalmente el término Internet, ¿verdad? Con base en esa definición, Internet significa una red que utiliza el esquema de direccionamiento de protocolo de Internet IP. También nos habla de la parte del enrutador, que es una computadora de propósito especial que interconecta las redes de computadoras que conforman a Internet y dirige los paquetes a su destino final. Como algoritmo de enrutamiento, programa de computadoras que asegura que los paquetes toman la mejor forma, también la ruta disponible a su destino. Y también habla del Internet en la actualidad, ¿verdad? Que prácticamente dice que el nivel de sustrato de tecnología de red, dice que es el nivel de la tecnología de Internet que está compuesto de redes, de telecomunicaciones y protocolos. También dice que nos habla de la arquitectura del Internet, que son puntos de intercambio de Internet, redes de área de campus, proveedores de servicio de Internet.